El periódico digital surcoreano Tongil News insertó el día 22 el artículo del presidente honorario de la Sociedad Patrocinadora de Presos de Conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización, que llama a impedir la ubicación del SAT mediante la lucha de velas encendidas y abrir una nueva era de la reunificación independiente, la paz y la prosperidad.